Con motivo del 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, tuvieron lugar del día 5 al 9 el banquete, exhibición de fotos de libros y la sesión fílmica en las representaciones coreanas en Rusia, China, Mongolia, Camboya, Irán, Indonesia, Malasia, Pakistán, Myanmar, India, Bangladesh y Singapur, y las otras permanentes en el Secretariado de la ONU y Organización Internacional en Ginebra y en las Naciones Unidas. A los actos fueron invitados representantes de gobierno, ministerio, partidos políticos, órganos y entidades, personalidades distinguidas, miembros de organizaciones de estudio de la idea Juche, de amistad y solidaridad con el pueblo coreano, y los representantes de las organizaciones internacionales y regionales. Y participaron los miembros coreanos de las sedes diplomáticas.